Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, amigas, bienvenidos a escuchar el informativo cultural de la tarde, Identidad a la hora del café. En 30 minutos les damos a conocer el acontecer cultural de la ciudad, el país y el mundo. Somos Identidad a la hora del café en su emisión número 27. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Un homenaje solidario al actor ecuatoriano Diego Pérez por sus 50 años de trayectoria se llevará a cabo el 18 de febrero. Descubra la Amazonía en un recorrido científico y lúdico por algunos museos de la ciudad de Quito. La obra infantil Una de Vampiros se presentará el 13 de febrero en el Patio de Comedias. El disco Hatarishun Upisin del grupo Huñaipa se presentará en el Teatro Nacional. En el ámbito internacional, el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá se llevará a cabo del 11 al 27 de marzo en la capital colombiana. El gobierno de Jamaica inició los trámites para conformar el expediente que respaldará la postulación del reggae a Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Descubra la Amazonía en un recorrido científico y lúdico por algunos museos de la ciudad de Quito. Este proyecto turístico y cultural arrancó el 1 de febrero y terminará el 29 de este mes. Consiste en que el público podrá visitar 6 espacios culturales que permitirán mostrar la gran riqueza cultural y natural de esa región ecuatoriana. El Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales, conjuntamente con el Museo Etnográfico Abya Yala de Artesanía del Ecuador, Mindalae, Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de Ciencias Naturales, el Jardín Botánico y el Vivarium de Quito, forman parte de esta propuesta por segundo año consecutivo. El objetivo principal de esta muestra cultural de biodiversidades es acercar al público a las costumbres tradicionales y prácticas de los pueblos amazónicos del país, así como a su gran riqueza ecológica. El público podrá acceder a estos espacios de lunes a domingo en horarios normales de 9 a 17 horas con precios especiales. La obra infantil Una de Vampiros, interpretada por Karina Prieto y Cocolo Revelo, se presentará el 13 de febrero a las 11:30 en el Patio de Comedias en Quito. En esta pieza se recopilan situaciones de diferentes cuentos del escritor estadounidense del siglo XIX, Edgar Allan Poe. Se conserva la riqueza de su narrativa literaria, pero vista desde una perspectiva cómica, usando recursos del clon y la comedia del arte a través de la historia de dos vampiros que habitan en su cripta oscura y sombría. Un recital poético para niños presentará la escritora Silvia Carrera, según nos cuenta Osvaldo Mantilla. Yo tengo una muñeca de rubios cabellos, mirada brillante y sonrisa azul. En la sala de lecturas del Fondo de Cultura Económica, la escritora Silvia Carrera presentará un recital de cuento y poesía infantil. El recital, que contará con el acompañamiento de música, se realizará este sábado 13 de febrero a las 10:30 y está direccionado a niños y niñas. Para conocer sobre el evento literario, conversamos con la escritora Silvia Carrera, quien nos comentó. Este trabajo lo lo presenté ya, digamos, en el lanzamiento del libro, que fue en el mes de agosto, aquí en la Casa de la Cultura, que tiene fragmentos o segmentos de cuentos para niños. Es una obra que está dirigida tanto para niños, para jóvenes, para familia. En cada poesía hay un vestuario diferente, ¿no? Hay música. Y como usted puede ver, la poesía en sí que trata el libro Dulce Brisa. Van a ver también intervención musical, sería la parte de la poesía, intervención musical, poesía. Son 5 poemas y 5 canciones. Este trabajo se relaciona mucho con el libro, ¿no? Dulce Brisa, que justamente está dirigido, está dedicado a una niña de 4 años con quien yo tuve una experiencia bastante bonita, a quien yo le apadriné. Ella estuvo en una casa de acogida para niños abandonados. Entonces, todas estas poesías son dedicadas para ella, ¿no? Entonces, es una forma como un homenaje hacia ella. Sí, se les invita a todos los niños, niñas, familia en general, jóvenes, que vengan a participar aquí en la ludoteca del Fondo de Cultura. Es un evento totalmente gratuito donde se va a exponer las poesías, cuentos infantiles, mucha magia, mucha música. Va a haber bastantes sorpresas, así que les esperamos. Sí, la música está a cargo de Damián Bedoya, con guitarra y su voz. En el recital poético musical, la escritora Silvia Carrera leerá 5 segmentos del libro Dulce Brisa, publicado por editorial El Ángel Editor. Los niños participantes podrán disfrutar de esta velada de cuento y poesía este sábado 13 de febrero en el Centro de Cultura Económica, ubicado en la 6 de diciembre y Wilson. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Mi linda muñeca quiere zapatitos, de tacones altos y un lacito blue. Viste siempre, siempre, un vestido rojo, del color soleado de una tarde. El disco Hatarishum Opisin del grupo Uñaipa se presentará el 17 de febrero a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Esta es la 5ª producción discográfica de la agrupación y contiene temas en los que los elementos tradicionales de la música quichua o tabaleña se fusionan con el pop y los sonidos electrónicos. El evento es organizado por la Fundación Ñaupa y la institución Sede de Concierto. La Universidad Internacional SEG prepara el seminario Si las obras de arte hablaran. Así nos informa Patricia Romalino. En la Universidad Internacional SEG se realizará el taller Si las obras de arte hablaran, una visión integradora del coleccionismo, la museología y la gestión en el arte y la cultura. El amor al arte, la plusvalía económica y el posicionamiento social han influido para que el hombre a lo largo de los siglos coleccione obras de arte. Estos bienes patrimoniales tienen su propio lenguaje y es el espectador el llamado a descifrarlo. Durante este seminario podrán encontrar claves para ello. Adicionalmente tendrán la oportunidad de examinar la historia de algunas colecciones, los mecanismos de búsqueda y apropiación, los contextos generacionales de lo nuevo, el éxito a la hora de exponerlas, así como las herramientas para su desarrollo. Para esto hemos invitado a Identidad, a la doctora coordinadora de este seminario, Francisca Gómez, con quien estamos aquí. Quisiera que nos comente precisamente cuál ha sido el objetivo de realizar este seminario. Gracias por la invitación. La Universidad Internacional SEG, desde hace algunos años, ha estado manejando, y creo que de una manera muy buena, todos los aspectos relacionados con la cultura. Nos hemos empeñado en mostrar a la ciudadanía lo que se puede hacer académicamente en materia de conservación y administración de bienes culturales, entendiéndose por administración la gestión particularmente. Bien, quisiera que nos comente desde qué fecha se pueden inscribir los alumnos y cuándo se inicia y dónde va a ser. El seminario se realizará del 15 al 19 de febrero próximos en el campus Juan Montalvo de la Universidad Internacional SEC, que queda en el convento de Guápulo. Las inscripciones están abiertas, de manera que las personas interesadas pueden acercarse a la universidad o contactar telefónicamente con el Departamento de Formación Continua para inscribirse y formalizar su ingreso a este seminario. Quisiera que nos mencione cuál es el contenido de los temas que se van a tratar. Bueno, como usted mencionaba y como consta en el plegable informativo, este seminario aborda tres aspectos muy importantes en el arte y en los bienes culturales, que son el coleccionismo como una percepción, el coleccionismo como una pasión, el arte expuesto, esto es la museología, las claves para una correcta museología que ayuden al público a identificar las obras de arte y a disfrutar de una exposición, y también lo que es la gestión de las obras de arte y en los bienes culturales en general. Les comento que está dirigido este seminario pues a todos los artistas plásticos, coleccionistas, museólogos, museógrafos, restauradores, arquitectos, gestores culturales, estudiantes de arte y museología. Por supuesto, también para profesionales y público en general, conocedores del arte e interesados en transitar por sus senderos. Así que está hecha la invitación para que ustedes puedan asistir a este seminario Si las obras de arte hablar, del 15 al 19 de febrero, de 15 a 19 horas en la Universidad Internacional SEC. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Un homenaje solidario al actor ecuatoriano Diego Pérez por sus 50 años de trayectoria se llevará a cabo el 18 de febrero a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Artistas ecuatorianos como Juan Carlos Terán, Paulina Tamayo, Fernando Jaramillo, junto a Alexa Forero de Colombia y Melania Maldonado de Nueva York, serán los encargados de poner la nota musical en el evento. También se presentará Wilson Pico con la danza contemporánea, el grupo Preludio, el taller de danza Cinda Sur, el Frente de Danza Atelier Círculo y la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música. La nueva editorial Turbina presenta Arrarau, 13 poemas de antiamor, desamor y amor, de su primera colección Artefactos. Se trata de una muestra de poetas ecuatorianos que hablan del amor y que no encontraron mejor fecha que el 12 y 13 de febrero para presentar este manifiesto poético en San Valentín. El 12 de febrero, la cita en la Casa Mitómana, ubicada en la Martín Utrera 748 y Mariana de Jesús. Y el 13 de febrero, en la Carnicería Diego de Almagro y Wilson. Sobre la propuesta, la editorial apunta que los poemas que lo componen pertenecen a autores ecuatorianos de la actualidad. Algunos son una caricia, otros un disparo, otros una daga. Y según se mire, varias son las posibilidades de ella para él, de él contra ella, de ella por ella, de él sin él. En este breve artefacto para todos ahí. Así que, gócenlo o quémense. Están escuchando Identidad, a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad, a la hora del café. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de la artista Liz Cuenec. Ella estará presentando una exposición denominada El Tejido Urbano el 11 de febrero. Pero antes que nada, sí nos gustaría conocer sobre su actividad artística. Es una artista estadounidense que reside en Barcelona. Coméntenos, ¿desde cuándo involucrada en el arte? Bienvenida, Liz. Bueno, desde muy joven he estado con el arte, lo estudié. Pero me interesé un poco más en los temas en que estoy trabajando ahora con mi abuela, que trabajaba con el hilo y las telas. A propósito de este proyecto, ¿de qué se trata el tejido urbano? Entonces, el tejido urbano es un proyecto donde he bordado diferentes ciudades en sábanas, grandes sábanas, y he ido a esas ciudades me he sentado en espacios públicos y la gente que pasaba podía intervenir en el mapa marcando sus lugares importantes, sus memorias, cómo usan la ciudad, los lugares positivos o negativos para ellos. Entonces ellos mismos con hilo y aguja han marcado respuestas a diferentes preguntas que yo he dado a ellos. ¿Significa que el proceso para tener un trabajo terminado lo grafica primero en una sábana, no sé si con un esfero, con un lápiz, para luego pasar la aguja, Alice? Sí, sí, es todo con aguja. O sea, cada mapa lo bordo durante unos 100 horas. Pero, 100 horas. Sí. Es un poco una meditación también. Me gusta. Pero luego en la calle he ido a 5 diferentes países, 5 ciudades distintas, y en cada ciudad he pasado unas 2 semanas yendo cada día a diferentes espacios públicos y dejando que la gente participe. El tema de los colores, ¿cómo se manifiesta en su trabajo? Bueno, cada símbolo tiene un color y dependiendo un poco del país también a veces cambiaba el color, porque por ejemplo en la India los colores significan diferentes cosas que la gente de aquí, por ejemplo. Entonces siempre tenía que hacer un poco de investigación antes de llegar. Inclusive el material que se utiliza, el hilo tiene que ser de alguna calidad, Liz. Realmente yo uso un hilo muy sencillo, normal y corriente. ¿Y qué dice la crítica cuando usted usualmente hace las presentaciones en los diferentes países? ¿Quiénes saben de arte? ¿Qué dicen? ¿Qué mencionan? Bueno, yo creo que mi arte cabe un poco en la categoría de arte social, ¿no? Entonces, mucha gente incluso piensa, si lo ven en la calle, a ver, ¿esto es arte? ¿No? Porque son gente bordando en la calle. Uh-huh. Y para mí es la idea detrás, que es reunir a la gente, que hablen, que participen, que deciden juntos qué es para ellos una ciudad donde quieren vivir y donde pueden mejorarla. Ahora, ¿qué es lo que trae para acá, para esta muestra del tejido urbano que se presentará el 11 de febrero? En este proyecto he viajado a 5 diferentes países, como he dicho, y uno de los sitios es aquí en Quito. Vine aquí hace 3 años para hacer la fase de participación en la calle aquí en Quito. ¿Un trabajo previo, se puede decir? Sí. Yeah. El trabajo previo participativo fue aquí en la calle hace 3 años. Y ahora estoy aquí para exponer todos los mapas de los 5 países, vídeos de entrevistas de los participantes, fotos de todos los países, y incluso unos libros de anécdotas de mis experiencias en cada sitio. Pero cuando hablamos de mapas, se nos viene a la mente un gráfico de determinado país. ¿Es eso lo que vamos a ver o alguna composición social de determinada ciudad? Bueno, son como mapas mentales, ¿no? Cada mapa bordado está en una sábana y es simplemente una sección de cada ciudad, una cierta zona. Y luego plasmada encima son las experiencias de la gente. Y incluso no simplemente han respondido a preguntas, pero han bordado imágenes, palabras alrededor. Entonces es también un poco ver una cierta parte de la mentalidad de la gente. Usted ha viajado por 5 países. ¿Qué tipo de anécdotas usted nos podría comentar? Bueno, en cada sitio ha sido de cierto modo muy, muy distinto, por los idiomas, por diferentes retos, ¿no? Por ejemplo, en la India me preocupaba que las vacas venían hacia el mapa en la calle y casi atropellan el mapa. Muy diferente en cada sitio. Pero al final sí que descubrí que en todos los sitios todo el mundo quiere la misma cosa para su ciudad. Quieren espacios verdes, quieren seguridad, quieren comunidad. Entonces eso fue lo que más, fue mi experiencia más importante. Ahora, las experiencias que ha tenido acá en nuestro país, ¿con qué tipo de gente se ha involucrado o qué tipo de gente ha participado en este proyecto? Bueno, intenté hacer un poco una variedad de diferentes espacios públicos por el centro histórico, también aquí por la Casa de la Cultura, en los parques. Entonces hubo una gran variedad, desde niños hasta gente mayor. Por ejemplo, me instalé muchas veces en el parque del Ejido, donde cerca del mercado de artesanía. Entonces muchas mujeres indígenas que sabían bordar muy bien, ellas han participado. Una variedad, hombres, mujeres, de todo, sí. Usted habla de que las experiencias que trabaja en sus proyectos a través de una exposición tiene que explicarles el trabajo que usted hace. Yo creo que por lo general mi trabajo puede tener mucha cercanía a la gente. Es bastante fácil de entender, yo creo. De hecho, no me gusta el arte que hay que... El abstracto. A ver, hay mucho arte abstracto que me gusta, pero cuando no puedes apreciar nada sin leerlo, me parece una gran pena. Me gusta cuando por lo menos la gente puede por lo menos apreciar algo sin tener que leer. Yo creo que mi obra es bastante humano. Son materiales que todos conocen, la tela, el hilo. Y tengo muchas fotos de gente como cualquiera que está participando, y yo creo que es algo que todos pueden acercarse y entender. Liz, ¿usted podría hacer la invitación respectiva a quienes escuchan este programa para que se den cita a su exposición y nos indique las fechas que va a estar la exposición, la inauguración, los pormenores, por favor? Claro. La inauguración es el jueves que viene, el 11 de febrero a las 7 de la tarde, de la noche, y termina yo creo que el último día es el 2 de marzo. Entonces todos están bienvenidos a venir y hablar conmigo, y espero que disfruten de la exposición. Felicitaciones, gracias a Liz Cueneque, que estará presentando la exposición El Tejido Urbano. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Bogotá. El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá se llevará a cabo del 11 al 27 de marzo en la capital colombiana. Participarán directores y actores de 32 países, quienes llevarán a escena obras de tarimas de teatros y en otras colocadas en las calles de la ciudad. El festival tendrá la peculiaridad en contar con un segmento dedicado a creaciones provenientes de los países nórdicos como son Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca e Islandia. Esther es la protagonista del cómic que el autor y realizador francés Riyad Sov acaba de publicar. Una niña despierta que describe su cotidiano con una naturalidad hilarante. Esther es algo así como si nuestra querida Mafalda fuera de carne y hueso y que Kino se hubiera dedicado a plasmar en viñetas todo lo que la chica contaba. Radio Francia. Me llamo Esther y tengo 10 años. Cuento 52 historias verdaderas, extremadamente interesantes. Sobre mí, mi familia, mis amigos, mi vida. Riyad Saltouf hizo este libro. Esta es Esther, la protagonista del cómic que el autor y realizador Riyad Satouf acaba de publicar. Una niña despierta que describe su cotidiano con una naturalidad hilarante. Esther es algo así como si nuestra querida Mafalda fuera de carne y hueso y que Kino se hubiera dedicado a plasmar en viñetas todo lo que la chica le contaba, porque eso fue lo que precisamente hizo Satouf. Así se lo decía a nuestra compañera de RFI, Sophie Torlotin. Oui, Esther existe vraiment. Sí, Esther existe realmente. Va a cumplir 11 años. La volví a ver cuando estaba trabajando en mi libro El árabe del futuro, donde contaba mi propia infancia. Esta niña, que había crecido mucho desde la última vez que la vi, se puso a contarme su historia, de cómo ella ve el mundo, sus amigos, su escuela, las cosas que le interesan, cómo ve su futuro. Inmediatamente quise poner en perspectiva lo que ella me contaba con mis propios recuerdos de infancia. Sí, en El árabe del futuro yo contaba mi propia infancia en Medio Oriente, tenía ganas de contar la infancia en Francia en 2016. Y eso es lo que hace Satouf en su nueva publicación, hablar con la voz de una pequeña que vive actualmente en Francia, con todo lo que eso implica, es decir, su cómic no evita hablar de racismo, homosexualidad o pobreza, todo con la inocencia y sinceridad de alguien que no cuenta con todos los filtros sociales. Mi papá dice que los niños son menos locos en las escuelas privadas que en las escuelas gratis. Sí, mi papá piensa que los niños son locos y tiene razón. Pero Esther habla sobre todo de lo que le pasa a diario en la escuela. ¿Cómo los niños ven a los adultos con quienes les toca convivir? ¿Cómo se dejan atrapar por las modas o el miedo que sienten por el futuro? Son pesados, pero a él lo detestamos porque no comprende nada de la vida. Más que la mirada del cotidiano de la gente, creo que lo que más me gusta es el punto de vista que tienen del mundo los niños. De repente hay cosas que se vuelven absurdas y es un punto de vista que me agrada muchísimo y que corresponde a la realidad, porque la verdadera Esther, cuando trata de explicarme cosas que no entiende realmente, cosas del mundo de los adultos, tiene una manera algo inesperada de contarlas y las cosas se vuelven absurdas y es muy divertido. Voilà les gros mots que je connais. Merde, cul, putain, bordel, mais chier, con, ta gueule. Mais j'aime pas trop les utiliser. Je trouve ça trop vulgaire. A Esther le gusta decir garabatos, pero no lo hace seguido. Lo encuentra demasiado vulgar. Es cosa de niños, dice. Le gusta también jugar en el colegio a la familia, juego en el que ella siempre le toca ser de adolescente. Y cuando habla de temas complejos, como por ejemplo la homosexualidad, no tiene miedo a decir su verdad. Es decir, que le parecería horrible tener dos papás, pero dice también no entender cómo, cuándo y por qué los adultos comenzaron a ver mal ser gay. Y ante la pregunta sobre si las cosas han cambiado mucho entre su pequeña escuela de Siria en la década de los 80 y el colegio privado de Esther en la actualidad, Satouf responde. Es algo que me sorprendió. Hay muchos puntos en común entre lo que yo viví y lo que me cuenta Esther. El principal punto en común es que los niños y las niñas no se hablan entre ellos. Es divertido, parece ser que hay convenciones que se imponen unos a otros y siempre hay niños que no entran en ellas y son excluidos. Esther me contó la historia de un pequeño que se llama Michelle, que detesta el fútbol y que está enamorada de una niña a la que le confesó amar. Pero las niñas atacaban a Michelle todo el tiempo. Siempre está triste porque no calzaba las convenciones. Me gusta mirar y contar esas cosas. Satouf dice que esa es una de las razones por las que seguirá escribiendo La vida de Esther y que pretende publicar varios tomos de su cómics. Claro que todo depende de la voluntad de Esther de querer seguir contándole sus secretos. Kingston, Jamaica. El gobierno de Jamaica inició hoy los trámites para conformar el expediente que respaldará la postulación del reggae a patrimonio inmaterial de la UNESCO. El Ejecutivo señaló que a pesar de que este género musical es ampliamente conocido a nivel mundial, el país debe demostrar su influencia en la idiosincrasia e identidad del pueblo jamaiquino, así como presentar acciones para protegerlo si la UNESCO aprueba